Hola, ¿cómo estás? Bien, acá estamos aguardando a ver qué yeite nos traes, qué consejo, qué sugerencia, qué tema vas a poner sobre la mesa. Bueno, hoy la idea era hablar sobre prebióticos, probióticos. La otra vez, en la última columna, estuvimos hablando de todo lo que es antinutrientes, remojo, Sí. fermentación, y salió un poco el tema de los probióticos, prebióticos. Así que Sí, bueno, pensé que cómo. por suerte estoy yo y no Lautaro, viste que ya sonó ese día un poco como, ay, que le daba cosita todo, ¿no? Bueno, lo liberamos, dale. Vale. Bueno, contarles un poco de qué se trata esto, ¿no? Porque hablamos, o por ahí han escuchado nombrar estos prebióticos, pero no se sabe bien qué son, si hay que consumirlos, si no, qué efectos tienen. Así que bueno, la idea era profundizar un poco sobre eso. Muy bien. Contarles, bueno, que los probióticos, que son los microorganismos vivos, cuando por lo general se administran en una cantidad adecuada, generan efectos beneficiosos en la salud de la persona que los consume. O sea, vendrían a ser las bacterias vivas que están, por ejemplo, ahora vamos a ver en qué alimentos los podemos encontrar, están vivos y nosotros los consumimos y nos generan un efecto beneficioso a nivel intestinal, ¿sí? Perfecto. No alcanza solo con consumirlos, no es que los consumimos y ya está, porque para que como son microorganismos vivos, para que lleguen al lugar donde van a generar este efecto, tienen que llegar vivos, o sea, al intestino. Tienen que sobrevivir al tránsito intestinal, tienen que poder mantenerse vivos en el intestino, reproducirse y lograr los efectos beneficiosos y no causar daños en esa persona, ¿no? ¿Y todo ese proceso de qué va a depender? Y eso es lo que se está estudiando. Por eso esto es como muy, o sea, hace años que se está estudiando, pero todavía no tenemos como algo para recomendar, tómate tanta cantidad de probióticos que esto te va a mejorar la salud intestinal. Claro. Eso todavía no lo sabemos. Bien. Incluso en distintos grupos etarios, es como que todavía está muy, muy en estudio. Por eso es difícil comercializar un probiótico porque tiene que reunir todos estos, o sea, si queremos como comercializarlo como medicamento es muy difícil, o de forma farmacéutica, digamos, porque tienen que ser seguros, tienen que llegar vivos al intestino, como les decía antes, tienen que ser estables durante la vida útil de ese producto, tienen que tener la cantidad adecuada para que produzcan esos beneficios y tienen que tener un respaldo científico. Y además tenemos que tener, porque hay distintas cepas de bacterias que van a tener distintos efectos en, por ejemplo, para la prevención de determinada enfermedad. Entonces, como que todo eso todavía no está muy claro. Bien, sí, estamos viendo, digamos, ahí, Estamos viendo, pero pero bueno, parece que, o sea, hay mucha expectativa porque podrían ayudarnos a mejorar nuestra salud. Ojo, no hacen magia, porque si la alimentación y el estilo de vida de una persona no son saludables, los probióticos mucho no van a hacer, o sea, que es como un todo, ¿no? desde ya. No es que como consumo los probióticos y listo, todo lo demás se acomoda. Y bueno, y en esto que se está estudiando, tienen obviamente mayor eficacia en las patologías digestivas, porque bueno, actúan a ese nivel. Y hoy por hoy sabemos que son efectivos para tratar las diarreas agudas asociadas a los antibióticos. Viste, cuando una persona tiene que consumir mucho antibiótico, es medio con, viste, que se escucha esto de que mata la flora intestinal. Claro. Bueno. Es un poco cierto, se pueden administrar junto con estos probióticos, con los antibióticos y podría ser como mejor o prevenir esta diarrea aguda asociada a los antibióticos. Y también en una enfermedad que se llama enterocolitis necrotizante, que es una enfermedad muy grave a nivel intestinal en los prematuros. Así que en estas dos cosas sí está comprobado que funcionan y es más, se está como utilizando. Recomendando, bien. Exacto. Se estaba evaluando después el uso en un montón de otras patologías, como por ejemplo los cólicos del lactante, en las alergias alimentarias, en la enfermedad inflamatoria intestinal, bueno, en un montón. ¿Y dónde los encontramos? Eso, a ver, Esto ¿dónde se es lo encuentra? importante. No, pero claro, Bueno. es más traerlo a lo cotidiano. A ver, ¿dónde está? Claro, exacto. Estos probióticos los vamos a poder encontrar. Lo que pasa es que ahí ya no sabemos ni cuánto ni qué cantidad, o sea, esto es consumirlos porque por ahí nos pueden generar un efecto beneficioso, ¿no? Pero van a estar principalmente en los alimentos y bebidas fermentados, que son los que van a contener bacterias vivas, como por ejemplo el kéfir, el chucrut, el miso, el kimchi, el tempe, el yogur, que todos conocemos, ojo, pero no el yogur del supermercado, que en realidad termina siendo una golosina, sino el yogur de verdad, ¿no? Uh-huh. El yogur más bien casero, hecho, yogur natural. Claro, claro. Hecho en casa mejor. En el caso del, para que quede bien en claro, del yogur de supermercado, ¿esto no existe directamente? Hay bacterias, sí, ajá, hay bacterias en el yogur. Lo que pasa es que además hay mucho azúcar, otros aditivos y demás, y al final no termina siendo como, o sea, están las bacterias, pero está todo lo otro. Entonces, sí. No es tan recomendable, ¿no? Bien. Sí estaría bueno el yogur natural, que no hay muchas opciones, lamentablemente, acá en nuestro país por ahora. Hay sí. algunas, pero no muchas y quizás no accesibles. Y si no, hacerlo en casa, que hacerlo en casa, claro. Fácil. Bien. Es fácil. Y es seguro. Todo esto, que estos alimentos y bebidas fermentadas los podemos hacer en casa, obviamente siempre cuidando algunas pautas de higiene. Y son seguros, incluso para que los puedan consumir los niños, embarazadas, no habría ningún problema. Perfecto. En consumir todo esto. La kombucha también es otro, ¿sí? Uh-huh. Bueno, y después están los prebióticos, ¿sí? Los prebióticos, o sea, los que hablé recién son los probióticos, sí, que son las bacterias. Los prebióticos están, en realidad son el alimento de la bacteria, ¿sí? Están en un montón de alimentos. En los cereales integrales, en las legumbres, en las frutas, las verduras, frutos secos, semillas, son en realidad ingredientes, componentes, que son no digeribles para nosotros. Nosotros no los podemos digerir, pero son alimento para las bacterias. Entonces, por eso estaba hablando de esto de consumir el probiótico, pero también tener una alimentación saludable, porque si no la tengo, para que no quede, tengo el alimento. Claro, claro. Para alimentar esas bacterias dentro de nuestro propio cuerpo. Exacto. Así es, claro. Exactamente. Bien. Después, bueno, hay alimentos que tienen un poco más, un poco menos, de estos son los oligosacáridos, que son un tipo de hidrato de carbono que, bueno, está presente en varios alimentos y, bueno, actúan como alimento para las bacterias. Por ejemplo, algunos, la cebolla, el ajo, el tomate, el puerro, la remolacha, los espárragos, el trigo, la cebada, el centeno, las lentejas, porotos, bananas, bueno. Muchísimo, hay variedad. En los alimentos naturales, digamos, ¿no? No, obviamente no en los empaquetados. Bien. Y después existe como una definición que se llama simbiótico, ¿sí? Que vendría a ser una mezcla de probióticos y prebióticos en un mismo lugar, ¿sí? Ajá. Que se complementan o se potencian. Esto también se está estudiando mucho, pero hoy sabemos que el simbiótico por excelencia es la leche materna. ¿Por qué insistimos tanto con la lactancia? La leche materna no, perdón, la leche humana. Claro, está bien. Insistimos tanto con la lactancia humana porque, bueno, además de un montón de beneficios, tenemos los probióticos y los prebióticos todo en el mismo lugar y además están como en las cantidades justas, ¿no? Está como todo, la naturaleza tiene todo muy pensado. Ya está, claro. Exacto. Y la leche humana va a estar influenciada por el tipo de alimentación, obviamente, que tenga la mamá, ¿sí? Porque uh-huh. las bacterias, o sea, todo tiene que ver con todo. La microbiota, digamos, la flora intestinal de la mamá va a influenciar... la composición de la leche y las bacterias que van a estar en la leche materna, en la leche humana. Y por último, otro concepto más que se suma, están los posbióticos, que son los metabolitos de los microorganismos, o sea, que lo que producen estos microorganismos a nivel intestinal, vendrán a ser como los productos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que se entienda. Tienen diversas funciones, ¿no? Estos metabolitos. Por ejemplo, pueden generar neurotransmisores, pueden generar vitaminas, proteínas de defensa. Por ejemplo, para que lo entiendan, el pan de masa madre, ¿no? En el pan de masa madre los microorganismos de la harina se usan para fermentar. Cuando sí. cocinamos ese pan, esos microorganismos se mueren. Claro. Pero sí. dejan estos compuestos, células muertas, residuos que dejaron las bacterias. Y todos estos compuestos tienen efectos beneficiosos para nosotros, ¿sí? Así que, bueno, un poco esto es lo que se sabe hasta ahora de todo este tema, que es súper interesante. y bueno, parece que tiene, o sea, hay mucha expectativa por todos los efectos beneficiosos, o sea, para tratar enfermedades, para prevenirlas, la verdad que es muy interesante todo lo que hay en torno a esto. ¿Y eso quién lo estudia? A ver, lo que te quiero decir es, ¿quién nos va? Por supuesto, lo estudian nutricionistas, sí, y demás, pero quiero decir, ¿quién en algún momento, quizá si te pregunto cuándo, nos van a decir, bueno, esto es más o menos así, dosis, sí, momentos, franjas, claro, etarias? Eso es lo que, está muy en avance esto, porque mirá, fíjate que hace un tiempo, esto que yo te decía, ahora el uso está comprobado en tales enfermedades. Bueno, hace un tiempo era como, puede ser que las prevenga. Ahora es como que tenemos la certeza, y así me parece que va a ser con todo. De todas maneras, a ver, como recomendación práctica, yo les quería contar un poco de qué se trata todo esto, pero recomendación práctica a una persona sana, ¿no? Que no, o sea, no tiene una enfermedad, o por ahí sí puede tener una enfermedad crónica, lo que sea, puede consumir estos alimentos fermentados, o el kéfir, o el chucrut, o bueno, todos estos que nombré, habitualmente. Y ahí vamos a estar sumando estas bacterias que seguramente van a tener un efecto beneficioso. Obviamente acompañado siempre de un estilo de alimentación saludable, lógicamente, porque como hablamos, necesitamos también el alimento para esas bacterias. Muy bien. Bueno, Paula, muchas gracias, como siempre. Bueno, gracias a vos. Dale. Un besito. Adiós. Paula Ana, nuestra licenciada en nutrición, todos los viernes nos trae algún tip para alimentarse, así que más o menos sería, denle al probiótico, al prebiótico y al simbiótico, todo a su tiempo y armoniosamente.